Hola a todos y bienvenidos al podcast 85 del sótano del Planet. Hoy estamos grabando un podcast que nunca jamás hubiéramos querido grabar. Como todos sabéis, hace un par de semanas Zack Snyder tuvo que dar un paso atrás en su actividad como director y mentor del universo DC por casos personales. Desgraciadamente, su hija adolescente Autumn Snyder se suicidó el pasado mes de marzo y pese a ello, Snyder lo había mantenido en todo secreto y había continuado con su actividad como director de la Justice League. Por causas evidentes y de fuerza mayor, pues ha tenido que abandonar la dirección de la Justice League y acompañar a su familia en estos momentos realmente delicados. Y en ese mismo anuncio pues se comunicó que el sustituto en las labores de dirección de la Justice League en esta fase final estarían a cargo de Joss Whedon. Desde el sótano del Planet queremos mandarle toda nuestra energía positiva. Evidentemente no va a escuchar este podcast, pero nosotros queríamos mandarle toda nuestra energía positiva y ánimos para que pueda superar un momento tan, tan duro. Zack es una persona que inyecta energía por donde pasa, que se ha dejado media vida para tirar adelante el universo DC y eso ya, vaya por delante, es de agradecer. Aparte ha sido un señor, se ha comportado siempre como un fan más, evidentemente ha luchado por mantenerse en una labor tan tan chunga como seguir dirigiendo una película del peso, del calado de la Liga de la Justicia, pese a una noticia devastadora para cualquiera de nosotros. ¡Ánimo, Zack! Y una vez dicho esto, pues arrancamos un podcast donde el objetivo principal es analizar las consecuencias de este tema, ¿no? De que Zack haya dejado no solamente la dirección de la Justice League, sino todo lo que viene ligado a su producción, a su definición del universo DC que había mantenido hasta la fecha. Y para debatir de este tema tan interesante desde el punto de vista de fan y desde el punto de vista del sótano del Planet, hoy me acompañan todos los miembros del sótano del Planet, lo cual es un auténtico milagro últimamente. Así que, Javi, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Paco. Muy buenas. Alex, que hacía un montón de tiempo que no te veía, y no es porque no ocupes. ¿Qué pues tal? Sí, la verdad, pues bien, la verdad es que mira, hoy he tenido suerte y no estoy por ahí por las carreteras de España. Hoy he podido estar aquí con todos vosotros, que también tenía muchas ganas, la verdad. No se dedica a la prostitución, por si alguien está pensando mal. No, he dicho carreteras, no rotondas, ¿eh? Ha quedado claro. Oye, pues encantado de que hayas vuelto por aquí, tío, que se te echaba de menos. ¿Y Alberto? ¿Qué tal? Hola, buenas. Bien. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Todo correcto. Y, por supuesto, yo que me alegro. Y como única persona en España, no lo sé, pero en el podcast, que ha visto como Orión manda, no, perdón, como una mierda, Wonder Woman, Antonio Monfort, ¿qué tal? Muy buenas. No sé por qué tenías que revelar ese dato, tampoco era relevante. Ya te lo digo ahora, pero bueno, lo mismo. Lo digo porque este señor ha cometido el sacrilegio, luego ya en todo caso comentaremos algo, el sacrilegio de ver Wonder Woman, porque estamos en España, a ver, para que nos entendáis, el culo del mundo. Y resulta que la película Wonder Woman, donde todo el mundo ya la ha visto a partir del 2 de junio, creo que no me equivoco, nosotros la vamos a ver el 23. Pero, como ya sabéis, hay otros medios de poder ver las películas, más o menos legales, más o menos interesantes, y Antonio... Arroba policía, Antonio, están llamando a la puerta. Y Antonio no ha podido aguantar y ayer por la noche perpetró el hecho de ver esa película en screening en una resolución patética. O sea, yo creo que tiene menos resolución que un iPhone 4, pero aún así la vio. No nos cuentes nada de lo que opinas, porque lo vamos a dejar para el debate. Seguro que la gente está muriendo de ganas, pero no. Juan Car, ¿sí? Yo creo que lo estás picando demasiado y en cualquier momento dado puede empezar a soltar mierda por esa boca, ¿eh? Estoy seguro de ello. Javi, ¿qué quieres decir? Yo quiero hacer un pequeño aporte solamente, ¿eh? En defensa del hater. Esto era totalmente innecesario que lo comentaras. Pobre hombre, o sea, ha quedado, sí, delante. Más que nada más desautorizado para los restos, ¿eh? Pero yo también, o sea, te quiero, ¿eh? ¿Sabes? O sea, vale que seamos todos unos piratillas de cojones, vale. Pero tampoco tiene por qué saberlo la gente, ¿no? O sea, oyentes, nos bajamos cosas. Respeto, yo de pirata nada. Yo tengo un primo en Estados Unidos que se llama Paco, que ha ido al cine. Y que, te lo ha contado. Y que me ha contado la película con pelos y señales y me ha dicho, oye, mira, que por aquí por esta ventana tú la puedes ver y tal. Y hasta ahí. Tu primo Paco, es muy grande, tu primo Paco. Sí. Bueno, pues nada, ya estamos todos aquí y arrancamos un podcast, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Básicamente, no sé si alguien quiere hacer algún comentario sobre el tema de Zack, realmente es una lástima, pero bueno, no creo que toque mucho entrar en detalle, no queremos tampoco entrar en el tema amarillismo. Es una lástima que este señor, que pese a que aquí mucha gente ahora nos inventará en los comentarios y nos criticará, si vosotros lo habéis puesto a parir, a ver, yo beso por donde pasa ese señor porque hizo Man of Steel. Ahora bien, que haya hecho una película que me guste más o menos no significa que ese señor no lo considere un grandísimo director para llevar cualquier película de superhéroes. A la vista está de peliculones que ha sacado como Watchmen o Man of Steel, bajo mi punto de vista. Y bueno, pues no cabe duda que un tío con el peso que ha tenido en la definición de este universo se tenga que ir bajo unos paradigmas un poco pues forzados, pues oye, tiene que ser tema de debate, ¿no, Javi? Totalmente, yo creo que poco más que añadir. Tu speech inicial ha sido impecable, refleja muy bien lo que pensamos todos, y la verdad es que ante esta situación lo único que cabe es mandarle un mensaje de aliento y de apoyo, que nunca escuchará ni tiene por qué, pero bueno, nosotros como fans y seguidores de su trabajo y de todo lo que él ha comenzado, pues bueno, esto era lo justo. Y ahora mirar hacia adelante y hablar del universo DC, que realmente es lo que toca. Lo otro, pues ya lo llevará el pobre hombre como buenamente pueda, que bastante tiene con lo que tiene. ¿Qué sensaciones tuviste como fan? O sea, ya no como... no por la sensación de que lo que le ha pasado a Zack Snyder, sino la sensación como fan de que estás esperando una película, no sé, básicamente desde que tienes uso de razón, una película como la Justice League, y que el director a apenas 4 o 5 meses del estreno se tenga que ir de esa manera y que tenga que coger el relevo otro, tal. ¿Qué sensaciones tuviste? Ya no a nivel de análisis concienzudo, dijiste, hostias, ¿esto se va a la mierda? Sí, a nivel fan, ¿no? A nivel corazón. Sí. Pues la verdad es que he pasado por un altibajo de emociones, porque la primera cosa que me vino a la cabeza, aparte de joder, pobre hombre, qué putada, qué lástima, fue esto se acabó. Esto se ha ido a tomar por culo ya de forma definitiva. Pensé que era el puto final, el acabose. No había más que hacer. Pensé en retrasos en la película, pensé que posiblemente incluso no las tenían a tiempo, que a saber a quién se la daban o si se la daban a alguien, o a saber qué barbaridad. O sea, pensé que esto era un palo muy gordo. Pero poco a poco me he dado cuenta de que la salida de Snyder ha sido algo muy bien organizado. No ha sido una cosa hecha de un día para otro. De hecho, si analizas fríamente la noticia, pues el tema personal de Zack viene en marzo y esto se ha producido en mayo, con lo cual ha habido un tiempo de preparación importante. Pero aparte, como luego iremos comentando hoy durante el podcast, es que la incorporación del, no lo llamemos sustituto, pero sí del relevo de Zack, pues ya era algo que estaba muy metido dentro de la producción de la película, de esta parte final de la producción, con lo cual ha sido más orgánico de lo que nos podríamos pensar. Y te acaba dando una sensación, no de tranquilidad, pero sí al menos de no quedarte con desasosiego, ¿no? Con que la película se ha quedado de repente descabezada y de que ahora te lo tienes que comer lo que haya. No, parece que había una preparación al respecto, que todo ha sido muy orgánico, y bueno, ha pasado esto, pero quién sabe si al final, de cara al producto final, acaba siendo incluso beneficioso. Antonio, cuéntame, ¿qué sensaciones tuviste en aquel momento? Pues lo primero es una gran lástima por Zack Snyder, porque es una tragedia terrible que nadie debería vivir en su vida. Entonces yo sinceramente me quedé más helado por eso que por cualquier otra cosa, porque como digo, pues es un tema muy serio, es un tema al margen de lo que uno opine de su trabajo, de su calidad como director o no. O sea, a mí no va a empezar a gustarme ahora las películas de él que no me gustan. Algunas de ellas me encantan, otras evidentemente no, creo que hemos comentado alguna vez por aquí, las que no, especialmente. Eso no va a cambiar. Pero, vamos, nadie jamás debería enfrentarse a lo que este hombre ha tenido que enfrentarse, ¿no? Y quieras que no, aquí hace años que hablamos de Zack Snyder, para bien o para mal, o para muy mal, pero hablamos de él, y por tanto es casi como de la familia, es casi como uno de nosotros, ¿no? O sea, evidentemente ni le conocemos, ni nos conoce, ni nos conocerá jamás, seguramente, pero, joder, nos hemos tirado, ¿cuánto? 4 o 5 años hablando de Zack Snyder, para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Cuando alguien vive una tragedia como esta y es, pues eso, de este círculo, entre comillas, que hemos montado, pues te duele mucho, ¿no? Así que ese es el primer impacto, ¿no? Aparte de eso, la verdad es que como la noticia, digamos, de la salida de Snyder venía, digamos, también con el tema de la incorporación de Whedon, yo realmente nunca llegué a preocuparme de la película, porque te transmitían de primer momento que esto estaba en buenas manos. Y no me parece que pueda haber manos mejores que las de Joss Whedon para acabar la película. Por tanto, realmente preocupación por la película, muy poca. Curiosidad, toda. Toda la curiosidad del mundo, porque creo que Whedon y Snyder tienen enfoques muy diferentes, que no sé cómo casarán en pantalla, pero preocupación ninguna, porque al margen de cualquier otra consideración, Whedon es un escritor fantástico, y digo escritor, no director, o sea, digo escritor, un escritor fantástico, un gran conocedor del mundo de los cómics, y por supuesto pues un director muy familiarizado con el tema de los efectos especiales y con superproducciones bestiales, ¿no? Con lo cual yo creo que no se puede caer en mejores manos que las de Joss Whedon, así que por ese sentido muy tranquilo. Alberto, tú como mega absolutamente lover de Zack Snyder, ¿qué impacto tiene esto para ti a nivel de, yo qué sé, de seguridad, de confianza? ¿Cómo lo vives esto? En principio creo que nos pasó a todos un poco, ¿no? Todos los que estamos metidos en este mundillo, el que más, el que menos, cuando se producen este tipo de noticias, pues la reacción suele ser muy, muy parecida. Al principio yo lo llevé como si se hubiera roto algo. Y bueno, yo como Virgo, que creo mucho en los astros, soy muy perfeccionista y pensé que eso no había manera de arreglarlo. El dirigido por Zack Snyder, pensé que era irreparable. Hoy en día, y los días van pasando, pues te das cuenta de que no solo lo que habéis dicho antes estaba perfectamente atado, sino que a mí en lo personal tampoco se me ocurre alguien mejor que Whedon, porque no solo me gusta lo que hizo Marvel, sino que además asemeja al esquema que tiene que seguir respecto a este tipo de superproducciones con muchos superhéroes y un follón de tres pares de cojones combinados con efectos especiales, pues él está ducho en todo esto. Me gusta como director y me gusta lo que hizo en Avengers, más allá de que sea de la Marvel, porque no me llama la atención los superhéroes de la Marvel, pero bueno, reconozco cuando un producto es bueno. Ya en su día os lo comenté hace tiempo que este tío había que traerlo para DC, un tío que me cae aparte que de simpático, y bueno, hoy lo que respiro es tranquilidad, porque como bien señalaba Javi, esto no es precipitado, ha habido tiempo para este tipo de salida y se ha dejado la cosa bien preparada, y va a ser curioso ver lo que resulta de la combinación de dos directores tan dispares como Zack Snyder y Whedon. O sea que yo tengo una tranquilidad hoy en día no absoluta, pero bueno, la tranquilidad que se espera de este tipo de productos, ¿no? Viendo el espaldarazo que le ha dado Wonder Woman a este universo, pienso que la Liga de la Justicia intentarán corregir o llevarla en esa misma dirección, y bueno, sí, aunque pueda sonar a mascado, a mí hoy en día no se me ocurría un director más a mano y mejor que Whedon para finalizar este tipo de producto. Alex, cuéntanos un poco tus sensaciones, vamos a hacer repaso de todos vosotros las sensaciones y luego ya entramos en el debate. ¿Tú cómo, cuando te enteraste, qué opinaste? Pues a ver, en un primer momento, pues un poco como todos, ¿no? Cuando te enteras de una noticia de esta, siempre te quedas un poco de piedra. Pero dejando a un lado el tema de Zack, claro, de momento te quedas en plan diciendo, hostia, esto pinta mal. O sea, esto de momento ahora se corta todo, este hombre fuera, se paralizará, no se paralizará. Tienes la salvedad de que está el proyecto muy avanzado, de que no es algo que puedan decir, hostia, pues esto hay que pararlo y empezamos a rodar o continuamos rodando. A ver, ya estaba prácticamente todo hecho. Entonces, por ese lado, en ese momento te quedas más tranquilo. Luego ya, viéndolo con un poquito más de frialdad y unos días después, ves que, como bien decía Javier al principio, no se ha tomado una decisión rápida y han puesto un parche de decir, pues ala, Arturito Martínez, que es conocido del tal de Warner, vamos a meterlo aquí, que dirija él, ¿no? O sea, aquí se ve claramente que hay un trabajo por debajo, ¿no? De trasfondo de decir, bueno, vamos a atar las cosas bien. Luego ves que es Whedon el que la persona encargada, hostia, dices, vale, este hombre no es cualquiera dirigiendo este tipo de cine, este tipo de películas. Por esa parte, ya te digo, por esa parte bastante, bastante tranquilo. Yo pienso que las cosas se han hecho bien y que no tiene por qué pasar nada raro ni nada extraño. La persona que está al frente y pienso también que Snyder, aunque no va a estar en primera línea de fuego, bueno, va a estar ahí más, no sé, de alguna manera estará ahí. Esto es como cuando le dices a un amigo, a un compañero de trabajo, oye, mira, me ha surgido un problema, mira a ver si puedes tú, la firma de Zack va a estar ahí y bueno, la tranquilidad está ahí. Paco, y perdona que te haya dejado para el último, pero bueno, cuéntanos, ¿qué sensaciones tuviste tú cuando te enteraste de la noticia? Porque claro, aquí estamos todos diciendo que bueno, que nos supo mal, que bueno, que luego si lo miras con el tiempo no nos parece pues que se hayan hecho las cosas de mala manera, sino que se han hecho muy organizadas, pero mucha gente aquí fuera, del ámbito fuera del sótano, se ha alegrado, no seamos hipócritas, se ha alegrado de que Snyder saliera del universo de cinematográfico. Así que Paco, cuéntanos, ¿qué sensaciones tuviste? La verdad es que estoy bastante con vosotros. Yo me quedé además muy choqueado porque es lo que decís, o sea, es prácticamente alguien de la familia. Y sobre lo que dices, que mucha gente se ha alegrado, yo todos los contactos que se han alegrado, yo directamente los he eliminado de Twitter y cosas así porque me parece una ofensa alegrarte por algo así. Tú puedes estar de acuerdo o no con el trabajo de alguien, pero nunca puedes alegrarte de que sea por esto. Así que por eso ha sido fácil cortando y ya está. Por otra parte, también sentí bastante orgullo en el hecho de que este hombre ha estado 2 meses trabajando, dejándose los cuernos hasta que ha dicho que ya no puedo más. Y eso es sinceramente digno de aplauso, porque si lo pensamos bien, por la época que ocurrió este acontecimiento, fue cuando salieron los trailers de la película y estuvo en primera línea de campaña. Lo único que puedes sentir es decir, joder, qué huevos tiene este hombre para con algo así seguir adelante. Y respecto a lo de Whedon, pues no había otra persona mejor que él para solucionarlo, y más cuando él ha estado trabajando con Zack Snyder, porque si hubiese sido algo de nuevas, pero teniendo el apoyo de Zack Snyder, habiendo escrito escenas nuevas y tal, no tengo ningún problema. Además, ya lo comentaré más tarde, que seguro que quedaba más para debatir lo de Whedon. Sí, por supuesto, esto es solamente el arranque. Preguntita, Paco, ¿qué afectación puede tener en una película que está tan rodada como La Liga de la Justicia y que tanto meneo ha tenido en su arranque y confirmado además por productores, ¿no? Que se le quiso cambiar la orientación absolutamente del film, tengamos en cuenta que estaba planificada dos películas con una única historia y al final se condensó todo en una historia, eliminando tramas, eliminando pues mucho metraje o mucha historia de la que se quería contar. O sea, una película que ya viene con mucho meneo anterior, que ya tiene un tráiler, o sea, que está, como aquel quien dice, en fase final de postproducción, casi que si me apuras. ¿Qué afectación puede tener que una película con ese rodaje pierda el director, pierda el alma de la película? O sea, algo muy semejante, no es lo mismo porque en este caso fue que lo echaron, pero es algo muy semejante a lo que pudo pasar con Superman 2. Espero que no sea un cyborg medio montado como se hizo Superman 2. ¿Cómo crees que puede afectar esto en una película tan arrancada como esta? Bueno, yo en principio creo que no va a afectar tanto porque creo que Superman 2 se cambió de director en fases bastante anteriores. Como bien dices, está la Justice League en fase de postproducción. Es cierto que se van a rodar escenas, pero escenas que ya estaban planeadas con el rumbo de Snyder, así que puede que cambie algo el tono o el montaje final por parte del director, pero realmente el espíritu de la película ya estaba ahí. Es cierto que, como tú dices, se cambió mucho del tono antes de empezar a rodar o durante el rodaje, pero eso podríamos decir que es algo común en un montón de películas. Mirad la última Star Wars, Rogue One, que también tuvo problemas similares y luego ha gustado bastante al público en general. Eso no tendría por qué ser ningún problema. Javi, ¿crees que puede notarse ese cambio de dirección? O sea, ¿o crees que Whedon va a contener un poco su concepto de cine para adaptarse al concepto de Zack Snyder? No, yo creo que no lo vamos a notar. Yo creo que lo que vamos a notar en la película es un cambio de tono con respecto a lo anterior del DCU, pero porque ya estaba previsto, no porque entre Whedon a rodar algunas escenas. De hecho, luego cuando hablemos del tema de los reshots estos que están haciendo, hoy una persona, no recuerdo el nombre o si comentaba como anónimo en los comentarios de la web, me ha hecho un apunte que me ha parecido muy interesante de comentar, y es que cuando se rodó el King Kong de Peter Jackson, los reshots de King Kong los rodó Bryan Singer. Además creo que coincidió que los rodó mientras que estaba rodando Superman Returns. O sea, posiblemente vosotros que recordáis mucho el tema, los rodó. Además creo que había incluso algún Brian Jordan en el que acudía al set a rodar y toda la otra. Peter Jackson durmiendo en la silla. Sí, pero estaba literalmente durmiendo Peter Jackson. Durmiendo en la silla, correcto. Yo luego lo he revisado y es totalmente cierto. Y realmente tú no notas en absoluto la mano de Bryan Singer en esa película, ni mucho menos. El film es totalmente by Peter Jackson, 100%. O sea que es una práctica muy habitual esto de tirar mano de segundos directores, aunque sean de renombre, para esta clase de cosas, sin que luego realmente el producto final llegue a perder la identidad del director que realmente le pone el nombre y que ha puesto el 95% del trabajo aquí. Entonces creo que podemos estar muy tranquilos que, para bien o para mal, la Justice League seguirá teniendo el tono y la forma y la estructura que hubiera querido Zack Snyder. Otra cosa es luego el tema del montaje, que ya hablaremos después. La edición posiblemente en la cabeza de Snyder hubiera un Snyder's Cut de esta película que diferirá mucho de lo que va a presentarnos Whedon, que a fin de cuentas va a ser el responsable de la edición final de la peli. Pero bueno, eso ya son cosas totalmente personales que afectan más a lo que es la estructura de la peli y a cómo la monten, ya cómo nos la presenten ya envueltita para regalo, que no tanto a lo que es el tono y la forma. Pero bueno, ya os digo, yo creo que podemos estar tranquilos que no se notará nada a priori exagerado. Antonio, háblanos un poquito de Joss Whedon, tú que seguro que lo conoces bastante mejor que el resto. Cuéntanos un poquito, hombre, quién es Joss Whedon, de dónde va, dónde viene y qué diferencias crees que tiene con el estilo de Zack Snyder. Bueno, eso lo conozco mejor. A ver, yo hice la mili con él, pero tampoco te creas que eso nos dio una intimidad exagerada y toda la pesca y tal y cual, ¿no? A ver, yo creo que Joss Whedon, claro, evidentemente últimamente todo el mundo le conoce por haber sido director de Los Vengadores, por supuesto, pero yo creo que es mucho más interesante su trabajo en televisión. Y es que para empezar, este hombre es el creador del Buffyverso, o sea, de las series en torno a Buffy Cazavampiros, de la cual pues él es el creador del personaje para empezar, del spin-off de Buffy Cazavampiros, Ángel, y lo que es más interesante, de los guiones de estas dos series. Los guiones de estas dos series eran absolutamente maravillosos, en su momento fueron rompedores, la forma de tratar una serie con una protagonista femenina, una heroína, digamos, totalmente diferente a lo que se había visto en televisión hasta ese momento. La forma de tratar a los secundarios en aquella serie era absolutamente maravillosa y bueno, ahí demostró que tenía unas tablas, digamos, como guionista y como showrunner en aquel momento absolutamente impresionantes. Buffy estaba llena de referencias al mundo del cómic, de a la cultura popular, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso significaba que Whedon evidentemente conocía muy bien este tipo de cultura, este tipo de personajes, este tipo de mundos, ¿no? Whedon empezó a escribir cómics para Dark Horse y luego se fue a escribir para Marvel. Escribió una etapa fantástica de los X-Men en Marvel, en que le dio la vuelta a muchos conceptos. Escribió también para Wonder Woman, un guión que finalmente fue descartado, pero durante mucho tiempo estuvo a punto de ser el hombre que llevaría a la pantalla a Wonder Woman. Y digamos que después de eso parecía que se había como apartado, ¿no? Se había como retirado, parece que el Buffyverso quedaba atrás, sus apariciones en los cómics pues de aquella manera, pero ahí aparecieron los Vengadores. Se me menciona como director de los Vengadores. A todo el mundo le gusta la idea por todo lo que acabo de mencionar, que evidentemente, pues, bueno, pues con todo ese bagaje comiquero y esa buena prensa que tenía entre un sector del fandom, parecía la persona idónea, ¿no?, para hacerse cargo de los Vengadores. Aunque en aquel momento mucha gente dudaba de su capacidad como director, porque en definitiva nunca había dirigido un blockbuster, digamos, a lo grande, ¿no? O sea, era un director, como digo, de televisión, un gran showrunner, un gran guionista, pero la gente tenía bastantes dudas de que pudiera llevar adelante pues un mamotreto, una producción tan bestia como iba a ser Los Vengadores, ¿no? Bueno, ¿cómo salió aquel invento? Pues no vamos a contarlo ahora, ¿verdad? O sea, la cuestión es que pasó la prueba con nota, todo el mundo aplaudió con las orejas la película de Los Vengadores. Paradójicamente tuvo muchos problemas con Marvel a la hora de dirigir la segunda, la era de Ultron. Marvel tenía un camino, Kevin Feige tenía un camino y él mismo tenía otro diferente. Eso les llevó a diferencias importantes, amén de un agotamiento considerable por dirigirlas prácticamente la una detrás de la otra, ¿no? Eso, el hecho de que estaba el hombre bastante forrado y bastante tal, pues también hizo que básicamente se fuera de Marvel. O sea, es un hombre que puede elegir lo que quiere hacer, en definitiva. Y por tanto, pues con ese panorama, pues sale del universo Marvel. Parecía otra vez que se iba a perder de vista o que se iba a dedicar a alguna serie de televisión de buen rollo. Todo el mundo espera que algún día resucite Serenity. Siempre lo dice, pero nunca acabará ocurriendo. Que es otro de sus grandes éxitos de culto, como digo. Y, oh sorpresa, resulta que lo que hace es fichar para el universo DC, que aquí lo tenemos. A ver, audiencia del sótano, os juro que no tiene el guión, que no le he dicho que se prepare nada de Joss Whedon. Cuando os he dicho que lo sabía todo, es que es verdad, lo acaba de demostrar. Bueno, Paco, ¿qué querías decir? Cuéntanos. No, me gustaría comentar que me parece muy curioso el hecho de la disputa esta que ha tenido con Marvel, porque ciertamente si uno piensa en Marvel como productoras y tal, como productora, normalmente ha tenido tantos problemas con los directores como DC, pero en cambio DC ha sido todo mucho más sonado, lo que pasó con Flash, lo que pasó con diversos directores que al final se han acabado yendo. Y en cambio me parece curioso que una persona con diferencias creativas con Marvel haya decidido meterse en un embolado como es el DC Universe. En ese caso a mí solo me cabe pensar que le han dado manga ancha para decir: oye, nosotros ahora mismo no vamos a meternos con la producción y te vamos a dejar a ti al libre albedrío, a diferencia de lo que pasaba en el otro lado. Además, es como un poco el cambio de dirección que quieren tomar después de lo que pasó con Batman vs Superman. Por lo tanto, creo que es bastante llamativo esta incorporación. Sí, porque Alberto, una cosita interesante que antes Javi ya nos ha adelantado. La curiosidad en todo este montaje de sustitución o de lo que ha dicho Javi, creo que más pasar el relevo. Lo curioso es que Joss Whedon parece que se contrató a principio del año 2017 para escribir y dirigir las escenas de reshot que ya sabía Zack Snyder que harían falta para acabar de montar la película como él quería. Hostia, ¿no se ve todo un poco extraño? Estamos hablando de que Joss Whedon no es un tío como para ser el gregario de nadie, ¿no? Es un tío que tiene una solvencia en el universo de los superhéroes brutal ahora mismo. No lo creo. Sí, parece que esto en la industria cinematográfica sucede más habitualmente de lo que parece, y no hay ni primeros ni segundos directores de renombre en este tipo de cosas. Lo que me parece importante es que haya sido Zack Snyder, o por decisión propia, el que haya elegido a Whedon. Eso sí me parece relevante, independientemente de que Whedon ya estuviera metido con anterioridad o no en este tipo de proyecto. Pero si Zack Snyder ha elegido a este tío y le ha dicho al estudio: quiero a este tío para hacer esto y esto, esto es lo que a mí realmente me da seguridad. Más allá, no veo ningún tipo de rareza. Esto sucede habitualmente en la industria cinematográfica, y posiblemente, si no hubiera sucedido lo que ha sucedido, igual hasta de primeras no nos hubiéramos enterado de que Whedon estaría ahí metido. A posteriori sí, pero igual, como otras y otras películas, pues tendrás que leerte los títulos de crédito para ver este tipo de cosas. A ver, yo creo que hay un factor importante a la hora de por qué precisamente Whedon y no otro entra como gregario, que comentas tú, de Snyder en esta producción. Y es que, bueno, ya estaba en ese universo realmente, porque recordemos que Whedon ya formaba parte de lo que es el equipo de la familia de DC, Warner, con Batgirl. Ya se había incorporado para dirigir Batgirl, un anuncio que ya se había hecho, y posiblemente era muy sencillo el tirar mano de alguien del equipo que en este momento aún no tenía un compromiso inmediato. Supongo que si hubieran elegido a Patty Jenkins, pues Patty Jenkins ahora, con el follón de la promo de Wonder Woman y las entrevistas y para arriba y para abajo, pues no podría. Posiblemente otros directores estén más ocupados también, pero bueno, Whedon ahora mismo acaba de incorporarse al DCU. No era una mala opción, era un tío más o menos despejado para poderse hacer cargo de esa escritura, y posteriormente, cuando pasó lo de Snyder, incluso de dirigirlo como, como segunda unidad, por decirlo así. Pienso, es una teoría. A mí me cabe la duda de preguntarme si fue antes el huevo o la gallina. Si fue Joss Whedon contratado para hacer los reshots de la Justice League y le ofrecieron también hacer algo aparte, o fue al revés, porque ¿cuándo ocurrió el anuncio este? Debió ser por la época, por marzo o a principios de abril, ¿no? No fue antes del suceso. Sí, sí, el anuncio de Batgirl lo estoy mirando ahora y fue el día 31 de marzo. Uh-huh. 31 de marzo. Con lo cual, bueno, en el salón estábamos por ahí hablando del tema. Una semana antes, exacto. O por ahí. Uh-huh. O sea que más o menos los tiempos coinciden. Imagino que un anuncio así no se hace de la noche a la mañana. O sea, la contratación de Whedon llevaría un tiempo, estarían en conversaciones, qué proyecto te damos, esto, lo otro. Vale, pues ahora anunciamos que hay Batgirl confirmada y que la dirige Joss Whedon. O sea que entiendo que debe haber ya un trabajo de meses por parte de Whedon en contacto con Warner. Además, voy a decir una cosa, que no puedo decir quién me lo ha comentado, pero voy a decir una cosa, y es que me consta que Joss Whedon es muy amigo, pero muy amigo, quiero decir amigo íntimo, de los gerifaltes de DC Warner, de DC en concreto. ¿Vale? Amigo íntimo de Geoff Johns, amigo íntimo de Diane Nelson, o sea, amigo de verdad, amigo de ir a fiesta juntos, de comer y cenar. Uh-huh. Con lo cual, pues bueno, teniendo en cuenta su vinculación con esta gente y su vinculación con el mundo del cómic, pues no es de extrañar que se le pudiera ofrecer dirigir una película o formar parte de este universo. Alex, si vas a decir algo con... Sí, no, básicamente eso, que la sensación que da es precisamente de que esto ya parece que venía de atrás, que no es algo que haya surgido así todo por el tema de Zack, incluso como se suele decir y se entienda lo que quiero decir, no hay mal que por bien no venga, ¿no? O sea, después de todo lo que ha pasado con Snyder, esto parece que haya sido la punta de lanza para que Whedon salga a la luz de esta manera tan como encargándose de... Va a ser el nuevo Zack, ¿no? El nuevo, la nueva persona que se va a encargar de todo. Esto se ve por lo menos que bueno, que esto ya viene de atrás y que este hombre ya estaba metido en el universo DC. Antonio, ¿tú crees que Whedon podría llegar a ocupar el puesto de Zack Snyder en la definición del universo, o simplemente es una casualidad que se contratara porque estaba libre para hacer Batgirl y que ahora haya tenido que ocupar el puesto de Zack Snyder? ¿Tú crees que puede ir más allá que la película de la Liga de la Justicia, o puede tener un rol un poco más importante en este universo? Bueno, a ver, el universo yo creo que se va definiendo sobre la marcha. Yo no creo que haya un plan trazado ahí magistral para el universo DC, sino que es un poco a ver lo que sale, ¿no? Si sale con Barba San Antón y si no, la Purísima Concepción. Entonces, bueno, Batman contra Superman les salió un poco de aquella manera, porque a unos les gustó mucho, otros poco, en fin, lo de siempre. Igual había que girar un poco. Está claro que con Whedon metido en medio, la película probablemente será muy diferente de lo que habría sido si no lo hubiera estado. Whedon tiene unos trazos muy, muy, muy claros y muy definitorios a la hora de escribir y también, por tanto, a la hora de dirigir. O sea, los rastros de cómo trata los personajes, de cómo trata la acción, etcétera, se pueden ir viendo en todos los productos que he mencionado antes cuando hablaba de él, ¿no? Hay cosas en común de Buffy con los Vengadores perfectamente, ¿no? Y se puede trazar esa línea, ¿no? Con lo cual, si Whedon está metido, es probable que veamos un tipo de humor que hasta ahora no hemos visto en el universo DC, un tipo de ligereza. Es probable ese tipo de cosas, ¿no? Ahora bien, el universo, como digo, se define sobre la marcha. Y este universo ya tiene la impronta de Zack Snyder. Y la Liga de la Justicia, yo creo que básicamente seguirá siendo una película de Zack Snyder. Una película que, de todos modos, probablemente hubiera sido una película más ligera, menos oscura que la anterior. Pero como digo, yo creo que esta va a ser todavía una película de Zack Snyder. Más allá de eso, pues ya veremos qué papel juega Whedon, porque yo repito, creo que Whedon es un tío que puede elegir, puede hacer lo que le da la gana. O sea, si este hombre se retira y se dedica a escribir guiones, se dedica a escribir pilotos para televisión, es un hombre que puede hacer prácticamente lo que quiere. Por tanto, si sigue aquí es porque le ofrecen algo interesante, porque le ofrecerán un espacio o porque le apetece hacerlo, porque es un fan en definitiva. Con lo cual, bueno, veremos lo que va aportando con el tiempo. Antonio, ¿no crees que lo poco que hemos visto de metraje de la Justice League en el tráiler y en ese metraje de la Comic Con ya se puede atisbar un poco, o sea, ya se atisbaba un ligero aumento del sentido del humor, pero que era un humor muy Whedon friendly, muy, muy sí. Del estilo estilo de Weldon, tampoco era un humor zafio desagradable, sino que era ese que te saca una media sonrisa más que otra cosa. Sí, sí, sí, sin duda. De hecho, si el tráiler se hubiera estrenado después de la noticia, todos hubiéramos dicho, mira, ahí está la huella de Weldon, ¿no? La cuestión es que desde el principio se ha dicho que la Liga de la Justicia, iba a ser una película más luminosa. Ya hemos hablado muchas veces aquí, ¿no?, de que no sabemos si es que lo tenían planeado así, si dieron el paso atrás después de Batman contra Superman, pero desde el primerísimo momento en que se, después del estreno de Batman contra Superman, ya se dijo que la Liga iba a ser una película más luminosa, que iba a ser más no sé qué, y el tráiler, antes de que ocurriera nada de todo esto, o al menos que nosotros supiéramos nada de todo esto, efectivamente lo que vemos en el tráiler son chistes, bueno, que no están de más, que encajan, que son molones, que tiene eso aquel, pero son chistes. Y efectivamente son chistes que, hombre, pues tampoco tiene por qué, ¿no? Pero sí que encajan con esa, con ese estilo, con ese airecillo, ¿no? A lo Joss Whedon, ¿no? Un poquito sí que encajan en esa línea, ¿no? Que yo no creo que le venga mal a ese universo siempre y cuando no se pasen con ello, claro. Todos recordaremos que Joss Whedon, recuerdo, no sé si fue para el Age of Ultron, creo que bromeaba con el tono de las películas de DC. Creo que hacía un poco de coña, ¿no? Precisamente se me olvidó decir esto, que si algo hay que decir de Whedon es que siempre se ha portado como un señor. Ha sido un señor a la hora de referirse a las películas de otra casa. Y si se ha referido al humor o tal, ha sido siempre como un cascarrillo, pero él siempre ha sido súper respetuoso con todo lo que se estaba haciendo en DC. Por eso a mí siempre, desde un primer momento, estando en Marvel, me cayó de puta madre. Lo cortés no quita lo valiente, y él merecía, él nunca desmerecía el trabajo de los demás en la casa que estuvieran. Por eso reseñar eso de Whedon, nunca ha meado fuera del tiesto en ese sentido, porque bueno, ya sabemos lo que hay en este tipo de industria, pero él siempre se ha portado como un señor fuera y dentro de la Marvel. Amén. A ver, siguiente punto de debate interesante: reshots. Aparte, está calentito el tema porque ayer hubo bastante fregado con eso en las redes. A ver, tal como se comenta, se comenta y se confirma, los productores de la Liga de la Justicia han estado buscando un calendario propicio para volver a traer a todos los actores de la Liga de la Justicia para rodar secuencias, reshots, que pueden ser debidos, pues, porque se quiera cambiar alguna secuencia, porque alguna secuencia no haya quedado bien, porque se le quiera dar énfasis a algún punto que a lo mejor en la fase inicial no se tenía en cuenta. En cualquier caso, se confirman grabaciones de secuencias con el cast principal para allá. De hecho, el gran Henry Cavill ha posteado una foto suya tomándose un café con el traje de Superman. Y básicamente la polémica viene porque se está utilizando esa información que suele ser habitual dentro del mundillo del cine, ¿no?, de grabar tomas y más tomas hasta que dejar el producto lo más redondo posible. Se está utilizando, como decía, para poner en duda la calidad del film. Inclusive se le está dando datos completamente erróneos o no confirmados de duración extrema de 3 meses en el rodaje de estas escenas. Bueno, Javi, ¿qué opinamos un poquito de toda esta movida que se está cociendo últimamente por las redes? Pues a ver, resumiendo muy resumido, puta basura infecta, básicamente. O sea, es basura de comentarios hechos únicamente para hacer daño, para llamar la atención, para buscar clics, titulares, likes y toda esta mierda que se suele buscar en internet cuando se tiene cualquier tipo de medio, ¿no? Bueno, la gente que lo busca, claro, ¿no? Hay gente que no hacen esas cosas. A ver, yo creo que el que mejor lo ha explicado es el amiguete Mark Hughes de Forbes, en un artículo fantástico que se publicó ayer, que no deja títere con cabeza. Dice las cosas bien claritas, punto por punto, explica muy bien todo lo que es el proceso de producción de una superproducción, valga la redundancia. Lo explica para tontos, que es básicamente lo que al final somos todos los que no estamos metidos en esta industria. Y lo explica muy bien, con pelos y señales, dejando bien clarito por qué se hacen reshots, por qué se vuelven a rodar tomas adicionales, cómo funciona este tema de los reshots, el tiempo que realmente ocupan los reshots de la Justice League, que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo que hay. Y de una manera muy elegante, porque el tío es elegante como él solo, ya lo conocemos los que le hemos leído más artículos, lo que está haciendo es mearse desde lejos en la cara de todos los tontos a las tres que están diciendo que el universo DC se va a pique antes de haber zarpado la Justice League. Con lo cual, pues bueno, creo que lo dice muy bien, lo deja bien clarito. Ahora pasaremos a comentar eso cuando el señor director Juan Carlos lo vea bien, pero a mí me encantó el artículo, fue un disfrute el comentarlo y traducirlo en la web, porque sobre todo es que se nota que Hughes, más allá de ser un fan de DC, que lo es, ojo, que se nota que lo es, porque ha hecho comentarios siempre muy positivos de sus películas, es un tío que sabe perfectamente cómo funciona la industria del cine, qué pulso tiene, cómo se vive desde dentro, que ha estado ahí metido en los rodajes, que eso no es cualquier cosa, no es un fan random como yo, como tú, como cualquiera, sino que es un tío que está ahí metido y es una opinión autorizada, un tío con una opinión de peso. Y cuando un tío de peso habla, pues oye, pues los demás, por más que tengas una página web, un Facebook, un canal de YouTube o el periódico de la escuela, pues callas y aprendes, que es lo que toca. Y en este caso, pues este chico ha dado una lección a todos los internautas que han querido promover la mentira sobre este tema. Alex, ¿qué opinas tú de toda esta movida? Pues a ver, básicamente, y en el hilo de lo que dice Javi, si cuando las cosas van bien está todo el mundo en su sitio haciendo su trabajo, siempre se tira mierda y siempre se dicen barbaridades, no se van a decir aprovechando... todo esto que ha pasado. Es decir, eso es un tema que ya lo hemos dicho muchas veces, es un tema en el cual ahí no se le pueden poner diques al mar, y más tratándose de las redes, de un tío que se esconde detrás de una pantalla. ¿Se esconde o no se esconde? Hay algunos que se esconden tras anónimos y hay otros que con nombre, apellidos y fotos salen y dicen las mierdas que dicen. Entonces es un tema que eso ya es muy viejo, ¿no? Y todo esto les ha venido perfectamente hilado para, lo decía antes, creo que era Antonio, ¿no? Si, o Paco, no recuerdo, si han dicho lo que han dicho con la noticia de Snyder, no van a decir todo lo que han dicho después, está más claro que el agua. Alberto, ¿cómo ves tú el oportunismo este que se ve de una hora lejos, que busca el hacer daño? ¡Qué cabrón eres! Con lo tranquilo que he estado hoy. No sé, ya sabéis lo que opino de esto de las redes sociales y internet. Esto va por corrientes de opinión. La gente no suele tener una opinión muy, muy sólida por ellos mismos y recurre a este tipo de gurús o que explotan el clickbait de puta madre. No sé... Es que todo esto siempre me ha olido muy mal. Yo soy de los que pienso que no hay mejor crítico que uno mismo y la opinión se la debe generar uno, y a partir de ahí pues puedes leer lo que quieras y forjarte una opinión más amplia o menos amplia. Pero bueno, es que todo esto siempre me sonó tan raro. Antes la corriente de opinión era en contra de DC absolutamente y había que matarlos y asesinarlos, aunque todo lo estuviera haciendo impoluto, había que asesinarlos. Y mira cómo funciona internet. Tenemos el estreno de Wonder Woman que le ha comido la almeja a todo Dios. Hay una corriente de opinión en ese sentido y todo el mundo se apunta al carro. Y aunque Wonder Woman no fuera ni la mitad de lo buena que es, yo todavía no la he visto, pero aunque fuera un producto mediocre, yo creo que la corriente de opinión es la que manda y todo el mundo se apunta al carro, y tienes desde Vin Diesel felicitando a Wonder Woman hasta gente como el Thor y todo Dios se sube al carro, todas las páginas web. Entonces, siempre he pensado que internet funciona un poco así. Ahora le toca viento favorable y bueno, pues a ver si amansa con o amaina con la Justice League, pero... mayormente pienso que la gente son ovejas y me jode, pero es que es así. Antes de ver un producto por sí mismo, ya tienen una opinión forjada a través de del boca a boca de internet. Esto es así, lo sabéis vosotros y lo sabemos todos. Y por desgracia es lo que decía Javier, el 80-90% de las páginas de internet que se dedican a estos medios que cubren este tipo de universo... se dedican a ello, a explotar el morbo, la tensión, todo este tipo de rumorología, y bueno, pues van sobreviviendo a través de titulares falsos, de clickbait y de basura infecta. Que digo yo, perdona, digo yo que Gal Gadot tiene que estar con las piernas temblando si tanta gente le está comiendo la almeja, ¿no? O sea, a mí me has matado con la expresión, tío. Es que yo no he visto... es que no he visto una sola desaprobación en todo lo que llevo rastreado por la web. Es que le falta que la felicite, no sé, el cartero de la esquina de mi pueblo, o no sé, es que se ha hecho fotos con todo el mundo es lo más mejor y, ojo, soy el primero que me alegra y el que necesitaba este empuje de C, pero a eso me refería, que son dos corrientes de opinión, ahora toca viento favorable. A ver, pero eso ya no son corrientes de opinión, o sea, eso es, queda demostrado que el producto tiene que ser cojonudo, porque precisamente estamos hablando de DC, a DC se le pega palos por pegarle palos, o sea, y cuando crítica y espectadores coinciden en lo mismo, tío, ya tocaba, ¿sabes? Ya tocaba. Hombre, yo antes de contradecirte, Alex, yo no he visto Wonder Woman, no puedo juzgarla porque soy el primero que digo eso, que hay un producto para... Antonio sí. Pero no creo desde ya que Wonder Woman sea el resurgir del ave fénix. Yo tampoco pienso que a partir de ahí vamos a subirnos todos a este tren, que es todo lo mejor del mundo, y tiramos millas, porque si dices algo al contrario de esta corriente, hostia, me pueden caer un palo. ¿Y esto funciona así? Paco. Sí, de respecto a esto, todo lo que tiene que ver con Wonder Woman, yo no dudo, yo tampoco he visto la película, yo no dudo que sea una buena película. Seguramente que no inventará nada, pero creo que en cuanto a las críticas positivas se junta aquí muchos temas de política que están a la orden del día. ¿Sabes lo que pasa? Que al ser una superheroína, al ser una directora y tal, creo que el lobby de actores y el mundo de Hollywood está haciendo muchísima presión. Claro, si no fuese un producto de una calidad media, pues seguramente pasaría inadvertido, pero creo que han aprovechado que el producto es bueno para hacer presión en unos momentos que Hollywood está bastante con las uñas largas por todo el tema de política, que no es de recibo comentar aquí. Hombre, una cosa está clara. No hemos visto la película. Probablemente todos los que nos estéis escuchando ahora ya la habréis visto. Antonio, sí. Efectivamente, Antonio, sí. Pero desde luego que todos los que nos estáis escuchando, un porcentaje muy elevado, la habréis visto ya. Y evidentemente nos cuesta mucho ahora juzgar si se trata de un semi-postureo corriente de opinión, como cuenta Alberto, o realmente estamos ante una película que es redonda o que es muy buena y que es normal que la gente se haya subido al carro. Lo que sí que es verdad es que aquí nos hemos pasado horas debatiendo sobre las críticas arrolladoras que ha tenido, negativas, en el punto negativo de Batman vs Superman y Man of Steel, incluso Escuadrón Suicida, y que pensábamos que podía haber una orquestación por detrás, pero ahora con Pepe Porrazo, una película también del universo DC, pues, ostras, vaya cambio de cromos, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación que no la imaginábamos, nos esperábamos muchísimo menos esto, y recuerdo no hace mucho haber dicho que yo me jugaba el cuello a que iba a haber bastantes críticas y bastante tomates reventados en Rotten Tomatoes, y fíjate que nos hemos tenido que comer las palabras y envainarla. Vamos a ver la película y cuando la veamos la comentamos, pero podría ser perfectamente que la película tiene ese tono que se espera de una película de superhéroes, una película de aventuras, una película para todos los públicos, y que duda cabe que las otras tres, para mí Man of Steel quizá menos, pero también soy muy subjetivo, pero qué duda cabe que Batman vs Superman y El Escuadrón Suicida no son películas para todos los públicos. No es una película que vayas a comer con palomitas y te eches unas carcajadas. No realmente. Javi. Yo me voy a ganar un poquito la enemistad de la gente porque me gusta, oye, porque es mi rol también aquí. Muy bien. Pero yo creo que... ¿Pero te quedan amigos, Javi? Pues no lo sé, hay gente que dice que sí, pero igual estáis todos aquí. Uno de tus mejores amigos te dice guarro, o sea que... Y me tiene como guarro en la agenda, que puede ser lo más triste, pero bueno, yo también, o sea, no me puedo... En fin, a lo que iba. Yo creo que aquí se impone un poco también un factor postureo, pienso. Ojo, no he visto la película, Antonio sí, posiblemente sea fantástica y me creo todo lo que están comentando de ella. Creo que debe de ser una muy buena película de origen, una estructura muy similar a Superman The Movie, bla, bla, bla, bla. Este domingo la veremos y la comentaremos, vale, esto es tema de otro podcast. Pero creo que influye mucho también el hecho de que es la primera gran superproducción protagonizada por una mujer y de que esta clase de cosas pues están como muy bien vistas el dejarlas por las nubes. Pienso que puede tener cierta influencia. El que quiera compararla, por ejemplo, con películas de Catwoman o con la película de Elektra o cosas así, a ver, no puedes comparar lo que es el icono de Wonder Woman, que es el icono de la mujer fuerte, independiente, feminista, que lo hace todo por sí misma, que es mejor que todos los hombres, más fuerte, más guerrera, con Catwoman o con Elektra. A ver, creo que cae por su propio peso. Entonces, quizá ir en contra de esta película con el icono que es Wonder Woman y con todo lo que representa, pues no hubiera estado muy bien ni siquiera para la crítica especializada, que realmente hace lo que le sale de las narices. Es una opinión, ¿eh? Es posible que tenga algo que ver o es posible que no. Igual es que realmente la peli es tan buena que no admite ningún tipo de discusión. Pero, joder, siendo DC, hay que desconfiar, ¿no? Porque la crítica es como que le pega a DC, le pega de oído. O sea, pasa una peli de DC por ahí, ¡pum!, le meto. En este caso no, se hace muy raro. Ahí es lo que iba, o sea, si hasta ahora estábamos diciendo que parecía todo muy, muy movido por entre las sombras de tanta crítica y demás, y ahora hay tanta crítica buena, ¿estaríamos realmente ante nos quitamos la venda y realmente esta película es buena y las otras quizá no es que no fueran tan buenas, pero realmente si analizamos el Rotten Tomatoes funciona, la película tiene una buena puntuación? Tomate bueno. La película tiene una mala puntuación, tomate malo. O sea, realmente no juega con los grises, juega con los negros y los blancos. Y efectivamente, Batman vs Superman y Man of Steel, pero en especial Batman vs Superman, son películas de negro y blanco. Así que podría ser que realmente nos encontráramos con eso. Ahora, luego están los Razzies y todos esos premios que son, todas esas críticas que han tenido, que ya no es negro o blanco, es pegar al malherido en el combate. Alberto, ¿ibas a decir algo? Y luego Alex. Sí, apoyo lo de Javi. No solo lo apoyo, sino que sería una manera también más suave de decir que lo políticamente correcto a veces no necesita de un producto redondo, sino que sea satisfactorio nada más. Y ahí lo dejo. Luego, si la peli es acojonante, pues mejor que mejor, y soy el primero que se va a alegrar, ¿eh? Ojo, no estoy en contra de que esta película no sea lo que es o lo que no pretenda ser. Espero que sea un pelotazo, yo no la he visto, espero verla hoy. Antonio sí. Y lo políticamente correcto a veces no necesita de más inyección que eso. Referido a lo que decías tú ahora mismo de los Razzi, casi estoy más a favor de Rotten Tomatoes, que es lo que es. Que soy de los que pienso ahora que le estamos dando... estamos destacando Rotten Tomatoes cuando no debiéramos ni destacar, porque a mí me parece una misma mierda de site, independientemente que ahora le ven Wonder Woman. O sea, estoy en contra de ellos cuando se metían con Batman vs Superman, y estoy absolutamente más en contra de ellos ahora que apoyan Wonder Woman, porque me parece una puta mierda. Pero a raíz de ahí, lo que comentabas de los Razzi, es que los Razzi es todavía peor, porque los Razzi sí que aprovechan las tendencias de lo que se está moviendo. Es decir, le importan cuatro cojones quién es el mejor, el peor actor, sino la comidilla, es el Sálvame Deluxe de esta industria. Son comedia. O sea, son comedia pura y dura, efectivamente. Y a partir de ahí, pues eso. La respuesta a todo esto, a ver si esto es postureo o no es postureo, la tendremos en la Justice. Si llega la Justice, se estrena y a todos nos parece que es una película que está bien, y le pegan los castañazos que le pegan siempre, ahí tendremos la respuesta. En la Justice League está Wonder Woman, o sea que no sé si sería un factor muy a tener en cuenta. Bueno, pero ya no es Wonder Woman, o sea, ya Wonder Woman está ahí dentro, pero ya no es Wonder Woman en pantalla, ella sola y sus aventuras. Aquí estamos hablando que es una nueva peli de DC en la que aparece Superman, en la que aparece Batman, en la que aparece Flash, ya es otra cosa. Yo pienso que Whedon, si le pusiera una minifalda a Cavill, iba a ir sobre seguro, lo que pasa es que lo veo arriesgado. Yo creo que si le pusieran una minifalda. Si le pusieran una minifalda a Cavill, seguramente se follaría a sí mismo. O sea, podría llegar a ocurrir. Podría llegar a ocurrir. Se emborracharía y se follaría. En una noche a sí loca mismo. Se miraría al espejo y haría como Jay en Bob Silencioso. Sí. Yo me follaría a saco. ¿Se puede acabar con tu propio pene, con la propia sangre de tu propio culo? Sí, se puede. Cavill es la prueba. Esto puede ocurrir. Bueno, después de Steampunk, Javi, ibas a decir algo serio, creo. Sí, sí, cierto, iba a decir algo serio. No, que a ver, que de todas maneras, si esto fuera postureo, bendito postureo, realmente esto es lo que necesita este universo realmente para despegar, que por fin una de sus películas tenga una buena crítica, que todo el mundo me mermelada con ella, que es lo que hace falta, Y bueno, si esto no va a hacer mejor lo anterior, ni peor tampoco. O sea, lo que ya ha pasado, ya ha pasado, y lo que la crítica opinó de Batman Superman y de Suicide Squad, e incluso de Man of Steel, ahí está. Pero si a partir de ahora tienes una película que vuelve a hacer a la gente conectar y que hace que se interese por este universo, incluso que haga que la crítica le dé una oportunidad, pues oye, perfecto, perfecto. Sea por el motivo que sea, bienvenido sea. Y bueno, como hemos estado diciendo y recordando en todo este podcast, nosotros hemos visto la película de Wonder Woman. No es ámbito de debate dentro de este podcast la película de Wonder Woman, pero me gustaría que al Antonio, recordemos, es el único que ha visto esta película, hiciera... Por si no ha quedado claro esta noche. Por si no ha quedado claro. Haga un mínimo comentario sobre todo el tema este de la valoración de la gente que se está subiendo al carro, del posible postureo, si realmente el que ha visto la película y que no va a hacer ningún comentario porque esto lo dejamos para el siguiente podcast, si realmente cree que tiene base el pensar en que es un postureo o en pensar que la película es tan buena que cae por su propio peso. Antonio, cuéntanos. A ver, como siempre, yo creo que es más en un término medio. La película es muy buena, bastante buena, pero claro, tampoco, o sea, tal como la están pintando en algunos sitios o tal como vas oyendo ecos, parece que sea, bueno, una película nunca vista, lo mejor que se ha hecho en este género, sabe Dios, ¿no? No, tampoco es eso, tampoco es eso. Es una película que merece una crítica mejor que las dos anteriores del universo DC, por supuesto. Por supuesto, o sea, en ese sentido yo entiendo perfectamente que tenga una crítica bastante mejor que Escuadrón Suicida o que Batman contra Superman. Para empezar, aquellas películas eran más ambiciosas, aspiraban a más y yo creo que llegaban a menos, creo yo. Esta yo creo que aspira a menos y llega a más, con lo cual pues yo creo que es normal que tenga mejor crítica que aquellas, creo que es bastante normal. Que aparte de eso el postureo ayuda, hombre, pues sí, esta vez remamos a favor de la corriente, eso también está claro. Pero creo que si hubiera sido una película como Escuadrón Suicida o como Batman contra Superman, no creo que estuviéramos hablando de esto ahora mismo, no creo. Bueno, un poquito el término medio es al final lo que impera. Alex, cuenta. Antonio Monfort Gasulla ha dicho que Wonder Woman es una muy buena película, ¿verdad? Sí, sí. No he oído yo nada raro al respecto, ¿no? Lo ha dicho, ¿verdad? ¿Y por qué no debería decirlo? No sé, por nada. Oye, pienso que en los últimos podcasts Antonio era uno de los que decía que sí que tenía ilusión y ganas. Buenos pálpitos. Sí. Pero bueno, no entraremos en el detalle, porque ese detalle entraremos en el podcast siguiente, en el que nos explicará y nos reflexionará sobre lo divino y lo terrenal de esta película, pero había que hacerlo, había que hacer un pequeño comentario porque venía muy al hilo del debate de hoy. Para acabar, dos últimos temas, ¿vale? Y así acabaremos el podcast y cerraremos un podcast monográfico a este debate. Primera pregunta. ¿Creéis, con todos estos, con estas noticias, con estas situaciones un poquito, como diríamos, extraordinarias que se han producido en el rodaje de la Liga de la Justicia, podría haber un retraso en el estreno de la película? Paco, ¿tú qué crees? Yo no creo. Yo creo que este tipo de rodaje lo tienen más que planeado. Es cierto que es complicado porque cada uno de los actores está en una punta del mundo, pero lo tienen en agenda. Si fuese a haber un retraso, creo que con toda la noticia del cambio de director hubiese sido el momento perfecto, y si no lo han hecho es porque esto va sobre raíles. Javi, ¿tú qué crees? No, yo creo que tampoco, no va a haber ningún tipo de retraso. Lo comentaba al principio, creo que esto va a ir exactamente igual, fecha de estreno conforme estaba prevista. Lo de Whedon es un añadido muy bueno para el tema de las escenas estas nuevas y todo el rollo, y no va a haber ningún problema. Ahora lo tenemos claro. ¿Alguno cree que pueda haber un retraso? Antonio, Alex, Alberto. En absoluto. En absoluto, ¿no? ¿Estás convencido de ello que no? Yo creo que aquí el único retraso lo tienen Rotten Tomatoes y poco más. Bueno, y una pregunta un poquito. Os he dicho que os haría dos. Esta se me ha ocurrido ahora, o sea que va a haber una tercera. Una pregunta un poco maliciosa. Os voy a poner en bandeja la posibilidad de, de, bueno, de entrar un poquito así a la polémica. ¿Pensáis que la marcha absolutamente lamentable y desgraciada y que todos lamentamos de Zack Snyder en el medio plazo, ya no hablo en el corto plazo, que yo creo que para la Liga de la Justicia no habrá sido lo mejor, pero para el medio plazo es positivo para el universo DC? Ojo a lo que estoy diciendo, Estoy poniendo en bandeja en la polémica absoluta. Alberto, tú que eres el lover total, ¿crees que puede ser positivo para que haya un cambio de aires, para que realmente el relevo que parecía justificado después de la Liga de la Justicia de Zack Snyder se haya producido de una manera pues más forzada o, si me apuras, más justificada? Hombre, tiene una sencilla respuesta para mojarme, eso nunca lo sabremos. A partir de ahí son todo locuraciones. Yo pienso que no será ni bueno ni malo. Las cosas son como son y yo lo siento. Y si algo va a suponer la ida de Zack Snyder, nunca lo vamos a saber, porque nunca vamos a saber qué parte juega el Joss Whedon en esto, qué parte ha jugado Wonder Woman en esto, qué parte ha jugado el que Zack Snyder haya sido un puto señor durante todo el montaje que llevaba previsto. Entonces esa es una difícil pregunta. Puestos a lucubrar, yo creo que Zack Snyder, por desgracia, posiblemente no lo veremos más. Pienso que si se hace una Liga de la Justicia 2 o algo así, la cogerá Whedon ya. Pienso, igual me equivoco. Y bueno, pienso que jugará a su favor, a favor del director, no de la casa. No faltará cualquier imbécil a las tres, porque de eso está lleno internet, de que cuando la Justice League, Dios lo quiera, tenga una crítica positiva y la película funcione, diga, hostia, claro, como se fue a Zack Snyder, bueno, pues es un gilipollas a las tres que no tiene ni puta idea, como no lo tenemos ninguno de nosotros, porque estamos hablando de cosas absolutamente premonitorias y que no se puede saber a ciencia cierta. A partir de ahí no creo que DC note o no note, porque está todo muy bien amarrado, como habríamos señalado al principio, y bueno, a partir de ahí son todo locuraciones. Bueno, pues me has dejado la pregunta final que quería hacer a huevo, que es, ¿pensáis y queréis que Zack Snyder vuelva al universo DC después de que haya tenido su tiempo pues para poder sobreponerse de este palo tan enorme en su vida? Sí, ¿por qué no? A ver, lo que ha hecho con Man of Steel para mí sigue siendo un referente. Lo que ha hecho con Batman vs Superman, bueno, lo que ha hecho con Man of Steel sigue siendo un referente, vamos a dejarlo ahí. Si en un futuro llegara a ver una Man of Steel 2, que Dios sabe si la va a ver realmente o no, si está súper confirmada, si no, bueno, las noticias van cambiando, pues a mí sí que me gustaría que siguiera encargándose de esa parte del universo DC. A mí en concreto lo que ha hecho con Superman hasta lo que hizo Marvel Superman me gusta mucho. Creo que supo enfocar muy bien el personaje y me gustaría haberlo visto como lo desarrollara una secuela. Entonces si llega a ver una Man of Steel 2, que la va a ver seguro, a mí me gustaría mucho que llegara a ocuparse él. Pero la pregunta no es esa, ¿no? La pregunta es si nos gustaría o si volverá, porque para mí tiene dos respuestas diferentes la pregunta. Si nos gustaría. A mí claro que me gustaría. Es que me gustaría que volviese antes de finalizar los reshots de la Justice League. Bueno. No. ¿Tú querrías que esto fuera a vivir a tu casa? Si la pregunta tiene dos partes, una es si nos gustaría y otra si creemos que va a ocurrir. A ver, como gustarme, me gustaría que volviera para una Man of Steel 2, pero como que creo que va a ocurrir, no creo que esto ha sido ya el fin, y que además posiblemente su fin hubiera sido igual al acabar la Justice League y después ya quedarse en otras tareas, y esto lo ha precipitado. Alex, ¿tú qué crees? Pues a ver, me gustaría, me encantó Man of Steel, me flipa Batman vs Superman. Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Siempre que él se encontrase con fuerzas y a tope para meterse en un proyecto de estos, claro que sí. No tengo nada... A ver, con sus cosas buenas y sus cosas malas, que las tiene, evidentemente. Pero Zack Snyder forever, por mi parte. Antoine. A ver, primero, si me gustaría, pues tengo el corazón partido ahí. Porque, por un lado, te diría que no me gusta demasiado la visión de Zack Snyder de estos personajes y de este universo. Así que no estoy muy entusiasmado con que siga al frente de nada con lo que tenga que ver el universo DC. Así que por ese lado, no. Pero soy partidario de que una determinada visión de los personajes o un determinado ciclo se complete. antes de empezar otro, más que ir dando bandazos. Entonces, Man of Steel es efectivamente la visión de Zack Snyder, Batman contra Superman también. Creo que Batman contra Superman tendrá un cierto cierre de ciclo en la Liga de la Justicia, que por tanto ahí ya tenemos el final, o sea, o probablemente tenemos una conclusión de lo que ha querido contar Zack Snyder. Con lo cual, si ese capítulo es lo bastante cerrado, lo bastante fin de ciclo, pues sí que podríamos pasar a otra cosa y cerrar el apartado Snyder con sus más y sus menos. Pero tampoco me disgustaría la idea de que en Man of Steel 2 volviera a estar Snyder, desde el punto de vista de que creo que su visión de Superman en concreto se quedó a medias en Man of Steel, ya que Batman contra Superman yo considero que no fue una continuación, bueno, no fue la continuación que nosotros querríamos de esa película, y por tanto en ese sentido otra película de Superman de Zack Snyder no la vería mal como secuela directa de Man of Steel y como cierre de ciclo de esa visión. Así que digamos que estoy un poco entre dos fuegos, ¿no? Y si creo que va a volver, pues mira, yo creo que precisamente este incidente puede ayudar a que este hombre realmente no sea parte del todo del universo DC. Zack Snyder es un hombre de cómics, prácticamente todo lo que ha hecho en su carrera tiene relación con el cómic de un modo o de otro. Lo que me dice que este hombre, aparte de director de cine, pues es un gran fan del medio, de estos personajes, de estos mundos. Eso no quiere decir que vaya a seguir con DC a The Infinitum, pero es que es un fan. Es un fan y por tanto yo creo que estará ahí disponible para cuando haya que hacer otra película con estos u otros personajes. Con lo cual veo difícil que pueda hacer una Justice League 2, lo veo muy complicado, pero veo más factible que pueda llegar a coger el timón de un proyecto un poquito más pequeño e individual, como podría ser pues un Man of Steel 2 o una película de otro personaje más pequeño que él tuviera más control y más individual. Eso no lo veo para nada descabellado que pudiera ser así. Man of Steel 2 tiene que ser más grande que la Justice League. No, pero me refiero, o sea, una película de un personaje más pequeño. Sí. O sea, Superman estaría bien, pero aparte, yo qué sé, imagínate que quiere hacer una película del detective chimpancé, pues dices, oye, mira, Zack está disponible, igual se anima, ¿no? No sé, en fin, yo qué sé, hay muchos personajes en el universo DC que han salido en esa intro tan chula que, bueno, tan chula es un decir, ¿no? Que han sacado nueva y oye, hay mucho espacio ahí para gente que quiere hacer películas de cómics. Lo de la intro lo sabes porque tú has visto la película. No, me lo ha contado mi primo de América. Paco, tu opinión. ¿Crees? ¿Quieres? Creo que no va a volver, o por lo menos como director no creo que vuelva. Seguramente que estará en labores de producción, teniendo en cuenta que su productora junto con su mujer forma parte fundamental de lo que es el universo DC en el cine. Y querer, pues estoy un poco con Antonio, pero por otro sentido. A mí me gusta mucho cuando él dirige. Su forma de dirigir me parece que es muy comiquera, se adapta muy bien, pero cuando monta, cuando escribe, tengo ya más problemas en ese aspecto. Así que si volviese un poco más controlado, por mí no habría problema, pero creo que también le podría venir bien al universo DC que se apartase, porque creo que es un director que crea muchos conflictos a nivel de los fans. Es un director que divide muchísimo y ahora mismo lo que necesitamos es una Wonder Woman, una película que junte un poco los ánimos y no que los divida como pasó con Man of Steel o Batman vs Superman. No, pero no nos equivoquemos, Wonder Woman, la producción de Wonder Woman es de Zack Snyder, o sea que también algo habrá tenido que ver. De hecho, la construcción del personaje, la elección de la actriz, algo algo se le tiene que atribuir también a Zack Snyder. Es que joder, todo no va a ser malo. Sí. Y que hay que ver los trailers, tío. Es que se ve ahí la mano, pero vamos. Pero ese es el problema, que nosotros sabemos eso, pero la gente de a pie que está con antorchas y palos, que son la gran mayoría del público, es la que se espanta o que va por ella si es una película de Zack Snyder. Es lo que vosotros decís, yo estoy seguro, lo ha comentado antes Alberto, si la película de la Justice League es un éxito va a ser gracias a Batman, pero si vuelve a ser un fracaso va a ser culpa de Snyder. Es un problema que tiene este director que al público en general le causa, o sea, que divide más de lo que agrada. no es un Nolan que normalmente gusta más. No sé, yo sé, por lo que decía Paco, le preguntas a la mitad de gente esta que hablas tú, que va con palos y antorchas, que quién es Zack Snyder, y que te diga dos películas que ha hecho, y seguramente no saben qué contestarte. Ya, pero es el gran público que va al cine, ese es el problema. A ver, voy a dar mi opinión, más que nada para que quede registrada, porque a los demás os la suda, ya me pregunta nada. Primera cosa que yo pienso, y que creo que yo sí me voy a mojar, yo pienso que, desgraciadamente, que Zack Snyder ha dejado la dirección de la Liga de la Justicia, es una desgracia personal irreparable, yo casi diría, pero que va a servir para que el postureo, o sea, aprovechar el que Zack no está para darle alabanzas y tirarle flores a la Liga de la Justicia, va a venir de puta madre. O sea, a nivel postureo total. O sea, todo el mundo, me veo perfectamente, me puedo imaginar a Kevin Feige, a Chris Hemsworth, a Chris Evans, a su puta madre en bicicleta, cagando de puta madre porque Whedon ha dirigido parte de la Liga de la Justicia. Por lo tanto, eso va a ayudar de cojones. No tengo ningún tipo de duda. Dos. Yo creo que Zack Snyder, yo lo voy a echar de menos la de hostia de Dios. Porque este tío, cuando habla, a mí personalmente es un tío que me llega muchísimo. O sea, le hemos dado muchos palos con Batman vs Superman. No me gustó la película, lo reconozco. Pero, hostia, yo creo que es un tío que es energía pura, que inyecta energía a la gente que rodea. La prueba está que todo el mundo habla de puta madre de él. Y creo que eso se va a notar de alguna manera. No digo que Whedon no sea capaz de hacer eso, porque es capaz de eso y demás, seguro. Pero yo lo voy a echar de menos en ese aspecto cuando vayamos la promoción de la Liga de la Justicia, ahora en la promoción de Wonder Woman, que tampoco lo hemos podido disfrutar, y lo vamos a notar muchísimo los fans en la San Diego Comic Con, que para nosotros ha sido la vida. Él allí metido estaba como un gorrino en una charca de barro y de mierda, o sea, se lo pasaba teta, y era cojonudo verlo allí desenvolverse, y era uno más de nosotros. Por lo tanto, quiero que vuelva, sí, por supuesto que quiero que vuelva, pese a que Batman vs Superman no me haya gustado. Creo que también le va a venir muy bien que Whedon esté ahí, y ojalá pues hicieran tándem. Ahora, que quiera no significa que vaya a volver. Yo creo que una temporadita larga no estará ligado al universo DC, ni probablemente al cine. Y eso puede ser pues que cuando vuelva no vaya a volver ni muchísimo menos a rodar una Liga de la Justicia parte 2, ni creo que vaya a ser Man of Steel 2, porque pese a que no es el gran proyecto como la Liga de la Justicia, cualquier película de Superman, Batman y la Liga de la Justicia tienen un calado, un peso, una presión y una dificultad que no supera cualquier cuerpo humano, sino ahí está, ¿no? A las pruebas me remito de lo que ha envejecido Zack Snyder en apenas 4 años. Por lo tanto, cerrando el círculo, os hemos ofrecido el debate más amplio que hemos podido ofreceros sobre el tema de este tema de Zack Snyder, que realmente nos ha costado mucho concretar fecha para poderlo grabar, nos ha costado mucho dejar un tiempo de sosiego para poderlo realizar con la calma y con el espacio que necesitaba. Explicaros que nosotros no hemos visto Wonder Woman. ¿Alguien sabe si ha visto alguien del grupo Wonder Woman? Javi, ¿quién ha visto Wonder Woman? Yo he oído rumores de que la ha visto Antonio, pero vale, No puedo confirmar nada. Rumores. Rumores, tío, rumores. Confirmado que no hemos visto Wonder Woman, no podemos hablar de ella, pero que en España nos estrenará hasta el día 23, pero que algunos de nosotros tendremos la suerte, por agenda esencialmente, de poderla ver el domingo día 11, es decir, apenas dentro de 3 o 4 días. ¿Eso significa que vamos a grabar un podcast el día 12? No vamos a grabar un podcast el día 12, porque el podcast es un podcast en el que estamos un equipo y dos personas del equipo no van a poder estar, ¿vale? En ese estreno del día 11 especial para fans que se va a hacer, por causas básicamente de agenda, no porque no quieran, sino porque no pueden. Entonces vamos a esperar a que esos señores vean la película con paz y armonía, aunque uno de ellos ya la ha visto antes que ninguno. Es Antonio, porque Alberto. Vamos a verla, Alberto, con condiciones y como Dios manda, no sí, apurados por la presión. Tú no te preocupes, Antonio, que te están vapuleando. Yo la veo hoy para solidarizar. Juan Carlos. High definition. Al final la van a ver antes que nosotros. Mejor ya corregirte, pero precisamente me parece que las dos personas que no van la van a ver antes que tú. Sí. Eso da lo por hecho. Hijos de perra. Y va a poder haber podcast el día 11 mismo, si me apuras. Bueno, esperaremos a ver. Habría que verla un poquito en condiciones. Habrá que verla en cine. Yo creo que es una cosa, una solución en plan comando. Sí. Lo que sí que os prometemos, Javi, y hablo en boca de ti prácticamente, así que prometemos un vídeo cojonudo de toda nuestra experiencia allí en la DCCon, donde vamos a ver esa película. Javi, cuéntalo. Bueno, cojonudo no lo sé. Yo no sé cómo será, pero bueno, haremos todo un pequeño paseo por lo que es la experiencia de DCCon, que además va a tener bastantes sorpresas. Creo que hay exposición, hay autores que van a firmar allí también. Creo que CC monta un stand y van diversos autores españoles a firmar y todo el rollo, o sea que puede estar bastante guay. Y después, por supuesto, pues cuando hayamos visto la peli, que creo que es a las 5:30 de la tarde, pues haremos una cenita, debate friki, todos los colegas que vayamos, y posiblemente grabaremos algún tipo de fair reaction en vídeo y ya veremos qué se nos ocurre. De ahí saldrán algunas primeras impresiones de Wonder Woman, tendréis nuestras, aunque para esa altura ya habréis visto la película, pues yo creo que el 95% de nuestros oyentes y espectadores y lectores, vamos, todo el mundo, menos nosotros, todo el mundo. Antonio ya la ha visto, que lo sepáis. Y a Alberto le quedan 20 minutos. Por cierto, lo de Alberto me parece de traca. O sea, hablamos de un tío que tiene un equipo audiovisual en casa que vale como las obras del Escorial. Y el tío va a verla en escrineto guarro. O sea, calidad te la has bajado en 480. No, me la he bajado en calidad guarra. O sea, el iPad huele mal cuando te lo pones, pero lo va a ver igual. O sea, y se la suda. ¿Os habéis obligado vosotros? Es que no hay más remedio. Qué cabrón. El primo Paco este que tienes en Estados Unidos, ¿cómo es, Antonio? Un majo. Estoy riendo mayor horas cuando mandaron por primera vez, creo que fue Paco, una captura de cómo se veía la versión de Wonder Woman. Y dije a Antonio, sí. ¡Wala! ¡Es un high definition! En peores plazas hemos toreado. Hombre, si hemos toreado en peores plazas, madre mía. Además, para que conste con los oyentes, Antonio nos mandó un audio que nunca escucharéis, claro, con primeras impresiones de Wonder Woman, en el cual se tira como los primeros 40 segundos diciendo: bueno, se ve razonablemente bien. Sí, se ve razonablemente bien. Sí, se ve razonablemente bien. O sea, no sé si nos querías convencer. Soy reiterativo con ciertos puntos para que queden claros. Se podía ver. Bueno, que para que la gente se haga una idea, los audios los mandó sobre las 4 de la mañana y yo me acosté a las 7 después de oírlos. Los audios cortitos. De hecho, Juan Carte, te invito a que directamente edites los audios y nos ahorramos hacer el podcast. Sí, sí, es un podcast en sí mismo. Sí, sí, absolutamente. Pero sí, sí, o sea, al final, los que la pensamos, iba a verla primero del grupo, vamos a ser los últimos en verla. Pero en cualquier caso, creo que merece la pena que la veamos todos en pantalla grande, porque probablemente las sensaciones sean otras. Y seguramente, pues grabaremos el podcast, pues es el día 23 el día que se estrena, pues probablemente el 25 lo grabemos, y tan pronto lo tengamos, lo subiremos para que, como ya los primeros no vamos a ser, porque esa película la ha estrenado, todos los países del mundo, pues vale, hagámoslo bien, hagámoslo con la película bien, habiéndola visto como Dios manda, haciendo un análisis como Dios manda, con una buena disertación, con un buen análisis, y como manda el podcast Estrena del Planet. Me huele a 24 horas esto, por tus palabras, tío. No, prometo que nunca más me meteré en ese jardín. Me ha dado un escalofrío de pronto. Sí, tío, he tenido un puto déjà vu ahora mismo que no veas, ¿eh? Bueno, no. Oye, pues estar 24 horas hablando de algo bien, todos, igual hasta mola, ¿no? Vaya, tío, va a ser muy raro. Sería muy raro. Al final acabamos odiando la película. Descarado. Bueno, señores, pues hasta aquí el podcast 85, estamos a día 7 de junio, aún hemos mantenido el mismo día en el inicio de la grabación que en el final, creo que eso no se ha producido en mucho tiempo. Agradecer a los que han asistido, que son todos el equipo del sótano. Alberto, gracias. Gracias a vosotros. Javi, gracias. Un placer, Aco, amigo. Antonio, el único que ha visto la película de Wonder Woman. Gracias. Sí, empiezo a creérmelo y todo. Un privilegio, como siempre. Paco, merci. Y Alex, te quiero ver más por aquí, ¿eh? Un placer, tío, volver a estar por aquí. Ya tenía ganas de veros los objetos. Pues nada, el podcast 86, Wonder Woman. Así que preparaos porque va a ser la hostia en verso. Hasta la próxima.